Los menores presentan historias de vida marcadas por situaciones familiares caóticas y caracterizadas por el conflicto. Se trata de sistemas familiares altamente disfuncionales, expulsiones y fugas del núcleo familiar que refuerzan la situación precaria de muchos jóvenes, así como acogimientos familiares que han fracasado, violencia, desatención y entornos relacionales poco gratificantes que generan por sí mismos más violencia.